camino de Angostura que es tan largo, que trafica tanta gente, pero yo sí estoy seguro que muchos por ahí la ven. A la grandiosa de esos sabanales verdes de un amor adolescente, pero entre sus lozanías tiene orgullo de mujer. Por eso le puse un nombre sin igual, para que la llamaran diosa angostureña. Tiene un sentimiento muy angelical, pero una locura se la da cualquiera. Diosa angostureña, porque eres así, nunca vaga por valerte de ocasión. Muy castigadora fuiste para mí, porque castigaste mi única ilusión. Muy castigadora fuiste para mí, porque castigaste mi única ilusión. Cuando hace su montura ella se pone a galopar. Muy orgullosa y activa con su belleza, porque allí todos la admiran, y de tanto que la miran se ponen a suspirar. Por eso le puse un nombre sin igual, pa' que la llamaran diosa angostureña. Tiene un sentimiento muy angelical, pero una locura se la da cualquiera. Diosa angostureña, porque eres así, nunca lo haga por valerte de ocasión. Castigadora fuiste para mí, porque